phrasal verb, to tune in. To tune in means sintonizar. Okay, mm-hmm. You can tune into a radio program, for example. Okay, mm-hmm. Se escribe tune, pero se pronuncia tune. Okay, tune. Cha cha cha. Tune. Tune. Bien. Por ejemplo, sintonizo todas las noches sería I tune in every night. Okay. Okay. Bien. ¿Sintonizaste el programa anoche? Did you tune in? Tune in. Mm-hmm. Did you tune in to the program last night? Good. No olvides sintonizar la próxima semana. Don't forget to tune in next week. Good, eso se dice mucho para las ondas, ¿no? Don't forget to tune in next week. Muy bien, cambiamos. ¿Cuántos oyentes sintonizan con tu programa? How many listeners tune in to your show? Mucha gente que quiere mejorar su inglés sintoniza Vaughn Radio. Many people who want to improve their English tune in to Vaughn Radio.